hacer todo este amor. Te vas sin un adiós, solo dices que me llamarás. Me he quedado con ganas de llorar. ¿Por qué me maltratas? Aún no entiendo por qué te vas de mí. Con pasión, no entiendes mi interés.